La parusía, o La segunda venida de nuestro Señor, James Stuart Russell. Parte 1. La parusía en los Evangelios. La enseñanza de nuestro Señor sobre la parusía en los Evangelios sinópticos. A consecuencia de haber sido encarcelado por Herodes Antipas, el fin del ministerio de Juan el Bautista marca una nueva orientación en el ministerio de nuestro Señor. En verdad, antes de ese tiempo, había enseñado al pueblo, efectuado milagros, ganado adherentes y obtenido amplia popularidad. Pero después de ese suceso, que puede considerarse como una indicación del fracaso de la misión de Juan, nuestro Señor se retiró a Galilea, y allí entró en una nueva fase de su ministerio público. Se nos dice que desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: «Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado». Mateo 4:17. Estos son los términos precisos con los que se describe la predicación de Juan el Bautista. Mateo 3:2. Tanto nuestro Señor como su precursor llamaron a la nación al arrepentimiento y anunciaron el acercamiento del reino de los cielos. Se deduce que, con la frase «el reino de los cielos se ha acercado», Juan no podría significar meramente que el Mesías estaba a punto de aparecer, porque cuando Cristo en efecto apareció, hizo el mismo anuncio: «El reino de los cielos se ha acercado». De manera semejante, cuando los 12 discípulos fueron enviados en su primera misión evangelística, se les ordenó predicar, no que el reino de los cielos había venido, sino que se había acercado. Mateo 10:7. Además, que el reino no vino en el tiempo de nuestro Señor ni en el día de Pentecostés es evidente por el hecho de que, en su discurso profético en el Monte de los Olivos, nuestro Señor dio a sus discípulos ciertas señales por medio de las cuales podían saber que el reino de los cielos estaba cerca. Lucas 21:31. Por lo tanto, arribamos a ciertas conclusiones claramente deducibles de las enseñanzas de nuestro Señor. 1. Que Él proclamó que una gran crisis o consumación llamada el reino de los cielos se había acercado. 2. Que esta consumación, aunque cercana, no habría de tener lugar durante el curso de su vida ni durante algunos años después de su muerte. 3. Que sus discípulos, o por lo menos algunos de ellos, podían esperar presenciar la llegada de esta consumación. Pero el tema entero del reino de los cielos debe ser reservado para una discusión más completa en un tiempo futuro. Predicción de la ira venidera sobre aquella generación. Hay otro punto de semejanza entre la predicación de nuestro Señor y la de Juan el Bautista. Ambos dieron las más claras indicaciones de la estrecha cercanía de un tiempo de juicio que debía abatirse sobre la generación existente, a causa de su rechazo de las amonestaciones e invitaciones de la misericordia divina. Así como el Bautista habló de la ira venidera, así también nuestro Señor, con igual claridad, advirtió al pueblo del juicio venidero. Jesús reconvino a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, y predijo que les sobrevenía un infortunio mayor que el que le había caído sobre Tiro y Sidón, Sodoma y Gomorra. Mateo 11:20-24. Que todo esto apunta a una catástrofe que no era remota, sino cercana, y que realmente se abatiría sobre aquella generación actual es evidente por las expresas afirmaciones de Jesús. Mateo 12:38-46. Compárese con Lucas 11:16-24-36. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo: «Maestro, deseamos ver de ti señal». Él respondió y les dijo: «La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás está en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no lo halla. Entonces dice, volveré a la casa de donde salí, y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Este pasaje es de gran importancia para establecer el verdadero significado de la frase esta generación, griego genea. En este lugar solo puede referirse al pueblo de Israel que entonces vivía, la generación entonces actual. Ningún comentarista ha propuesto jamás llamar genea aquí a la raza judía de todos los tiempos. Nuestro Señor acostumbraba a referirse a sus contemporáneos como a esta generación. ¿Mas a qué compararé a esta generación? Esto es, a los hombres de este tiempo que no escuchaban ni a su precursor ni a él mismo. En Mateo 11:16, Lucas 7:31. Hasta comentaristas como Stier, que sostiene la interpretación de genea como raza o linaje en esos pasajes, admite que la referencia en estas palabras es a la generación que estaba viva en ese entonces y en esa época, que era de lo más importante. Así que en el pasaje que tenemos delante, no puede haber controversia con respecto a la aplicación de las palabras exclusivamente a la generación que existía entonces, los contemporáneos de Cristo. Nuestro Señor da aquí testimonio de la exacerbada y enorme maldad de ese periodo. Jesús se acaba de dirigir a aquella generación con las mismas palabras del Bautista, generación de víboras. Se declara que su culpa supera a la de los paganos. Se la compara con un endemoniado de quien el espíritu inmundo se ha apartado por un tiempo, pero ha regresado con mayor fuerza que antes, acompañado por otros 7 espíritus peores que él, de manera que el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. En el testimonio de Josefo tenemos una impresionante confirmación de la descripción que hace nuestro Señor de la condición moral de aquella generación. Como sería imposible relatar en detalle sus enormidades, diré brevemente que ninguna otra ciudad sufrió jamás calamidades similares, y que ninguna generación existió jamás que fuese más prolífica en el crimen. Confesaban que eran esclavos, y lo eran, la escoria misma de la sociedad, los engendros espurios y contaminados de la nación. Y aquí no puedo contenerme y debo expresar lo que mis sentimientos me indican. Soy de la opinión de que si los romanos hubiesen diferido el castigo de estos miserables, o la tierra se hubiese abierto y se hubiese tragado la ciudad, o ésta habría sido barrida por un diluvio, o compartido el destino de Sodoma, porque produjo una raza mucho más impía que las que fueron así visitados. Porque por medio de la locura desesperada de estos hombres, la nación entera se vio envuelta en la ruina de ellos. De alguna manera, aquel período se había vuelto tan prolífico en iniquidad de todo tipo entre los judíos, que ninguna obra mala quedó sin ser perpetrada. Tan universal era el contagio, tanto en público como en privado, y tal la emulación para superarse los unos a los otros en actos de impiedad hacia Dios e injusticia hacia sus prójimos. Tal era la terrible condición hacia la que la nación se apresuraba cuando nuestro Señor pronunció estas palabras proféticas. El clímax todavía no había llegado, pero ya estaba plenamente a la vista. El espíritu inmundo no había regresado a su casa todavía, pero estaba en camino. Como observa Stier, en el período entre la ascensión de Cristo y la destrucción de Jerusalén, especialmente hacia el fin de ella, podríamos decir que esta nación aparece como poseída por 7000 demonios. ¿No es este un cumplimiento adecuado y completo de la predicción del Salvador? Tenemos la más ligera justificación para, o la más ligera necesidad de, decir que significa alguna otra cosa o algo más que esto. ¿Qué razón hay para suponer un cumplimiento adicional y futuro de sus palabras? ¿No es un virtual descrédito de la profecía buscar algo más que el sentido obvio que apunta tan claramente a una catástrofe inminente que estaba a punto de acontecerle a aquella generación? Seguramente mostramos la mayor reverencia a la palabra de Dios cuando aceptamos implícitamente sus obvias enseñanzas y rehusamos las especulaciones injustificadas y meramente humanas que los críticos y los teólogos han extraído de su propia fantasía. Concluimos, entonces, que en el escandaloso libertinaje de la época y las señaladas calamidades que, antes de que terminara, destruirían al pueblo judío, tenemos el testimonio histórico del exhaustivo cumplimiento de esta profecía. Alusiones adicionales a la ira venidera. Lucas 13, 1 al 9. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que esos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitaban en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Cuán vívidamente percibió nuestro Señor las inminentes calamidades de la nación y cuán claras y distintas fueron sus advertencias? Puede inferirse de este pasaje. La matanza de algunos galileos que habían subido a Jerusalén a la fiesta de la Pascua, ya fuera por orden o con la confabulación del gobernador romano, y la súbita destrucción de 18 personas mediante la caída de la torre cerca del estanque de Siloé, eran incidentes que formaban los temas de conversación del pueblo en ese tiempo. Nuestro Señor declara que las víctimas de estas calamidades no eran excepcionalmente impías, sino que una suerte semejante alcanzaría a las mismas personas que ahora hablaban de ellas, a menos que se arrepintieran. El punto de su observación, que a menudo se pasa por alto, reside en la similitud de la amenaza de la destrucción. No es todos vosotros pereceréis también, sino todos vosotros pereceréis del mismo modo. Que nuestro Señor tenía a la vista la ruina final que estaba a punto de alcanzar a Jerusalén y la nación, difícilmente puede dudarse. La analogía entre los casos es real e impresionante. Fue en la fiesta de la Pascua cuando la población de Judea se había agolpado en Jerusalén y allí fue encerrada por las legiones de Tito. Josefo nos cuenta cómo, en la agonía final del sitio, la sangre de los sacerdotes que oficiaban fue derramada al pie del altar de los sacrificios. Los soldados romanos fueron los ejecutores del juicio divino, y al caer al suelo el templo y la torre, sepultaron en sus ruinas muchas víctimas de la impenitencia y la incredulidad. Es satisfactorio descubrir que tanto Alford como Stier reconocen la alusión histórica en este pasaje. El primero observa, la fuerza se pierde en la versión inglesa, likewise, parecida, que debería traducirse in like manner, o de la misma manera, como de hecho pereció el pueblo judío por la espada de los romanos. El destino inminente de la nación judía. Parábola de la higuera estéril. Lucas 13, 6 al 9. Dijo también esta parábola, tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué se inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cave alrededor de ella y la abone. Si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. El mismo significado profético se pone de manifiesto en esta parábola, que es casi la contraparte de la que aparece en Isaías 5, tanto en forma como en significado. La verdadera interpretación es tan obvia que apenas es necesaria alguna explicación. Su aplicación al pueblo judío es de lo más clara y directa, más especialmente cuando se la considera en relación con las advertencias que anteceden. Israel es la higuera inútil, cultivada por mucho tiempo, pero sin producir fruto para su dueño. Ahora se encuentra en su última prueba. El hacha, como había declarado Juan el Bautista, estaba puesta a la raíz del árbol, pero el golpe fatal fue aplazado por la intercesión de la misericordia. Aún en ese momento el Salvador estaba ocupado en su obra de gracia de alimentarla y cultivarla. Un poco más y saldría el decreto, córtala, ¿para qué se inutiliza también la tierra? No hay duda de que, en esta como en otras parábolas, hay principios generales aplicables a todas las naciones y todos los tiempos, pero no debemos perder de vista su referencia original y primaria al pueblo judío. Steer y Alford parecen perderse en la búsqueda de significados recónditos y místicos en los detalles menores de las imágenes, pero Neander da una luminosa explicación de su verdadera importancia. Cita: como la higuera inútil que no reconoció el propósito de su existencia fue destruida, así también la nación teocrática, por la misma razón, después de habérsele tenido mucha paciencia, habría de ser alcanzada por los juicios de Dios y cortada de su reino. El fin del siglo o el término de la dispensación judía. Parábolas de la cizaña y la red. Mateo 13:36-50. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos, le dijeron: «Explícanos la parábola de la cizaña del campo». Respondiendo él, les dijo: «El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, que oiga. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas, y lo malo echan fuera. Así será al final del siglo, saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes». En los pasajes aquí citados encontramos un ejemplo de una de esas interpretaciones que han hecho mucho para confundir y desorientar a los lectores ordinarios de nuestra versión inglesa. Es probable que con la frase «el fin del mundo», 99 de cada 100 lectores entienden el fin de la historia humana y la destrucción de la tierra material. No se imaginarían que el mundo del verso 38 y el mundo de los versos 39 y 40 en la versión inglesa, King James Version, son palabras totalmente diferentes, con significados totalmente diferentes. Pero así es. En el versículo 38, koinos es traducido correctamente como mundo y se refiere al mundo de los hombres, pero ion en los versículos 39 y 40 se refiere a un período de tiempo y debería ser traducida como era o época. Lange la traduce como ion. Es de la mayor importancia entender correctamente los dos significados de esta palabra y de la frase «el fin del ion» o «de la era». Ion, como lo hemos dicho, es un período de tiempo o época. Es exactamente equivalente a la palabra aevum, que es meramente ion con ropaje latino. Y la frase griego «venida», traducida a nuestra versión inglesa, «el fin del mundo», debería ser «el fin de esta época». Tittmann observa «griego venida», como ocurre en el Nuevo Testamento, no denota el fin, sino más bien la consumación del ion, que ha de ser seguida por una nueva era. Así ocurre en Mateo 13:39, 40, 49 y 24, verso 3. Es de temer que este último pasaje se malentienda al aplicarlo a la destrucción del mundo. Era creencia de los judíos que el Mesías entronizaría un nuevo ion o una nueva era, y a este nuevo ion o a esta era la llamaban el reino de los cielos. Por lo tanto, el ion existente era la dispensación judía que ahora se acercaba a su fin, y el Señor muestra en estas parábolas de manera